canción que me haga recordar. Me quedé estancado por querer comprender los pasos de la gente una y otra vez y otra vez. Y me siento como en un sueño por primera vez, que solo despierto cuando vuelvo a caer. Levanto para trepar un rato a la azotea, con mi escudo de siete vidas me quedo a esperar al futuro. Olvidé mi cartera y no me pude comprar algo de silencio para descansar. Sentimiento de ruleta, de casino clandestino. Tú me repites que sigues registrada en el paro y yo pluriempleado. Arriesgo a desafinar cuando no me escuchas. Agitando mis brazos intento volverte a avisar. Y me paro a observar, apoyado en la barra, a cada whisky que me invito, acerco más el pasado. Que voy gastando semana a semana, que sigo sumando mi cara. Suerte, siempre caí de pie, cuando escalaba los árboles para ver el atardecer. Para una vez que llego a tener escaleras.